Hay días en que me vuelvo ciego y no escucho ni mi voz. Jesús, te busco y no te encuentro, no hay destellos de tu luz. Hay días en que hasta me olvido de recordar mi razón. Es cuando vuelvo a ser niño, implorando en oración. Es cuando pregunto por qué tropiezo y vuelvo a caer. Y aparece cuando el sí quiere ser negación, cuando intento esconderme en rincones oscuros y una vez más me invade el temor. Y apareces a levantar la fe que cayó, a entregarme a tu madre como educadora, hoy dispuesto a morir por tu misión, porque hoy creo en ti, mi Señor. Cuando intento y no consigo, y el sufrir niega mi voz, Jesús, enséñame el camino, hazme fuerte en el dolor. Es cuando nace un para qué en marcha en ti hoy viviré. Y apareces cuando el sí quiere ser negación, cuando intento esconderme en rincones oscuros y una vez más me invade el temor. Y apareces a levantar la fe que cayó, a entregarme a tu madre como educadora, hoy dispuesto a morir por tu misión, porque hoy creo en ti. Y apareces cuando el sí quiere ser negación, cuando intento esconderme en rincones oscuros y una vez más me invade el temor. Y apareces a levantar la fe que cayó, a entregarme a tu madre como educadora, hoy dispuesto a morir por tu misión, porque hoy creo en ti.